Renuévame los sueños cada noche y renuévame el contrato en las mañanas. Y sellamos con un beso nuestro pacto, si es posible 8 días a la semana. Aliméntame los sueños cada noche, recorriéndote he encontrado mil sorpresas. Se me opacan las estrellas si te miro, se estremece el universo si me besas. Ay, amor, amor, amor, llegaste a tiempo. Amor, amor, amor de mis amores, yo haría hasta lo imposible porque tú seas muy feliz y nunca llores. Ay, amor, amor, amor, llegaste a tiempo. Amor, amor, amor, que en mi alma arde. Bendito amor que me haces tan feliz y me haces comprender que amanéceme en la luz de tus ojazos. Caminemos por la ruta de esta vida.